ni quiere volverme a ver. Pero no importa, te seguiré insistiendo hasta que tú me digas tu nuevo proceder. Pero comprende que aunque tú me abandones, jamás de tu cariño nunca me olvidaré. Yo no creía que tú me despreciaras por otro amor que quieres más que a mí. Y sin embargo te seguiré queriendo, te seguiré adorando con loco frenesí. Porque te amo, mi bien, con todo el alma. Sabes que te perdono si vuelves hacia mí. Solo quisiera que tuvieras franqueza para decirme lo que piensas de mí. Solo he esperado con ansia este momento de que nos separemos si lo quieres así. Solo he esperado con ansia este momento de que nos separemos si lo quieres así.